Bueno, Polo, sí, ¿sabes con...? ¿Sabes con una masiva y anda toquea? Opa, opa, opa, tenato, adida, no malo ya.